comienza nuestro Morning Show, el café de la mañana. Una mañana emocionante y llena de energía, como siempre. Y nuestros presentadores, Freddy Cortés, Nicky Cuervo, Jimmy Company, Adolfo Jiménez del Río, Viviana Valencia y David Ramírez. Música nueva y actual. Noticias curiosas que te sorprenderán. El estado del tiempo para que puedas planificar tu día. Efemérides musicales y momentos históricos en la vida para recordar. La pregunta inútil del día que te hará reír. Los deportes para mantenerte actualizado. Salud para ayudarte a vivir una vida más saludable. La ciencia y la tecnología para mantenerte informado sobre las últimas tendencias y avances. Así que toma tu taza de café favorita, siéntate y disfruta de la mañana con nosotros. Vamos a empezar. Disfruta de un sorbo de actualidad. El café de la mañana. Bienvenidos. El café de la mañana, el programa más escuchado en todo el país. Quizás. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, como siempre, tempranito aquí en Café de la Mañana a través de la 107.1, originando para la 96.0 Santiago de Cali. Ahí está Oriente Estéreo de los chicos. Hoy martes, segundo día del mes de mayo. Esto, como lo hemos dicho siempre, hay cohetes hace rato y ya nos perfilamos al veranito. Después del veranito hay un par de mesesitas atravesados, otra vez Navidad y vuelve y juega. Esto es rapidito. Con razón hasta las hojas blancas siguen cayendo. Ya nos vemos blancos, casos y demás. Pero claro, con esta velocidad con que pasa el tiempo, pues ni me faltaba. Como siempre, The Phantom, Jimmy Company Production, Nicky Cuervo y quien les habla, Freddy Cortés, le dice hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, le decimos a toda la gente que de muy tempranito, a las 4 o 5 de la mañana, están en los portales dándole píntale aquí una cosa para que al final tengamos una presentación espectacular cuando la gente se levanta. No, sin beber hasta ahora. Estamos tomando esta mesita, hombre, de los efectos, por favor, que las fiestas ya pasaron. Y lo otro es un saludo especial para toda la gente que está repartiendo también desde las 7 o 6 de la mañana. Los chicos están en la calle, la prensa, la del pan, el tipo de los refrescos, la paquetería, morrito, y hasta la señora la mazamorra. Todos ellos, sí, señor. Muy buenos días, bienvenidos al Café de la Mañana y empezamos como siempre. Vamos a tener el horóscopo, el tiempo, las noticias, la novedad, las cosas curiosas. Ayer no pudimos hacer programa, bueno, no hicimos, no, dejamos descansar a Niki. Hablamos de deportes, la doble goleada que le metió el América al Deportivo Cali, ya lo siento por la hincha del Cali. Las mujeres ganaron 5-0 de preliminar en el Pascual el día domingo. Y desde fondo, los hombres le ganaron al Deportivo Cali masculino 5-2. O sea, la Fórmula 5, manito, le metió al Cali por todos lados, por delante y por detrás. Quiero decir, con el primer partido y el segundo partido no lo van a tomar a mal. ¿Qué tal, Niki? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un saludo bien especial. ¿Cómo amanece Valencia? Profe, amanece muy bien. Clima fantástico hemos tenido este fin de semana. La verdad, ha sido un fin de semana fantástico. Ayer tuvimos asadito allí con los amigos que nos invitaron. Y bueno, pues estuvo rico, estuvo chévere ahí. La distracción, un poco del mediodía, buen clima está haciendo en Valencia y dice que para el verano vamos a tener un clima de calor fantástico, nunca antes visto, profe. Dijo que te va a freír los pies. Eso dicen. Eso dicen. Ya, usted prepárenme ahí y ya le digo cuándo estaré por el lado de Valencia. Disfrutando un poco de la brisa. ¡Hágale, profe! Sí, ahí estaré. A ver, yo estoy programado por 8 días. Pero si usted me invita, me voy 15, no hay problema. Bueno, profe. Lo importante es dónde dormir. De resto, Mercadona, campo, lo que sea, hermano. Sí. Bueno, hay eso todo resulta. Profe, pues, gracias a todos los oyentes por estar con nosotros. Saludos terrícolas y oyentes de planetas adyacentes. Es el show de este payaso que está aquí, Nicky Cuervo, el burro por delante, y Freddy Cortés, la parte seria del programa. Hoy también nos bañamos, profe. como todos los martes. Ah, sí, está bien, empezando mes. Bueno, dos bañitos seguidos empezando mes, me parece excelente que tenga esa predisposición de estar limpito para el mes de mayo. Bueno, perfecto, entonces vamos a hablar un poco de muchas cosas, como siempre, para tenerle sí. a toda la gente que madruga con nosotros en el café de la mañana, música, tenemos humor, hoy vamos a tener humor, apareció el payasito, ¿o no? Sí, no, está ahí el hombre firme. Profe, vea, hoy le vamos a estar hablando de una mujer que pidió dinero para un tratamiento contra el cáncer y decidió hacerse una liposucción con el dinero. Sí, ¿qué tal? ¿Qué cara tiene que esta tienda, no? No, pero venga, la gente, por eso es que a veces la gente pierde la fe en el ser humano. ¿Cómo va a pedir? Por supuesto. Que me estoy muriendo, tengo cáncer. Y cuando la vieron fue con un tremendo cuerpazo, no, hombre. Exacto, 90, 60, 90. Pero otra, una mujer que se ha vuelto profesional a sus 81 años en una universidad en Estados Unidos. Nunca es tarde la educación, eso por eso dice, no, que tanto uno aprende, ¿cómo que no? Ese dicho que burro mi hijo no aprende a leer, pues no. Hombre, no, pues no, la señora estaba mostrando que a sus 80 años se dice profesional. No sé si ejercerá mucho su profesión, o fue un algo decoroso o un reto personal, pero enhorabuena, enhorabuena. No, genial. Pero también vamos a estar hablando, profe, hay una nueva versión del Rey, ¿te acuerdas de la canción del Rey? El clásico de mariachi. Pero sigo siendo el Rey, no, sí, sí. La misma, pero en versión de Juanes. Y de pronto más adelantico. Sí, sí, sí. Y de pronto más adelantico le pongo un ratito, le leo un poquitico. Obviamente no alcanzará los tonos de Rafael Mene y los tonos de Vicente Fernández, porque para eso hay que tener las dobles, para tener esa voz hay que tener doble. Y Juanes no es el caso para nada, pero bueno, los arreglos y toda la cosita marcan diferencias, eso está bien. Sí, se oye chévere. A más ratico se la mostramos a los oyentes. Y bueno, hay una propuesta del presidente de un país suramericano, de Colombia. El presidente Gustavo Petro está buscando que el gobierno nacional adquiera los derechos del fútbol colombiano. Usted sabe que allá también es privado, como acá en España, y se está buscando pues como que sea nuevamente el fútbol para el pueblo, profe. Venga, eso más que el señor este, es el pantalludo que nombró el ministro del interior, ese uno caucano. Sí. Ese es más dinero que pastel de Navidad. Entonces el hombre anda montado, eso no. Eso el país con tantos problemas y este pendejando ahí, este definitivamente Cantinflo no tiene nada que hacer. Bueno, perfecto. Más bien dejémoslo así, no me haga dañar la mañana aquí que la tengo. Ay, Dios mío. En el caso de la mañana. Mil gracias a toda la gente que ha estado en sintonía nuestro. Un abracito fuerte, reitero a todos los que están transportando, los que nos llevan en la app, ellos los camioneros, los chicos que manejan los camiones, salen de Victoria a hacer su recorrido y hasta que a cierta parte que llega a nuestra estación por pues, vía FM, luego pasan a nuestra app para no perderse un minuto del café de la mañana. De modo que, bienvenidos y empezamos de una vez porque se nos viene el tiempo. Así suena el café de la mañana. Yo veía que el hombre que está como rezando, yo sé que es lo que dice. Pues en un momento, pues, dejas que. Oye, voy al baño, oiga, vamos. Sí, sí. Oye, ¿qué es lo que está? No, yo estaba esperando que no fuera a elegir esta que valía tanto. Le dije, hermanito. Si usted la quiere, le toca invertir, hermano, le toca invertir. Eso con presupuesto pobre, ¿no? De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Your official love station. Desde hoy las emisoras las detesto por estar sonando cancioncitas de amor, melodías que relatan lo perfecto, quizás de esos cantantes no las robó el corazón. No creo esos besos y sin poder. Tengo el alma enamorada. Solo es una bebida, es una experiencia. El café de la mañana. Muy bien, regresamos al café de la mañana. ¿Cómo amanece tu ciudad? Te lo contamos aquí en nuestro Morning, que va de 9 a 12 todos los días. Entre las 2 de la mañana y las 5 en territorio latinoamericano, especialmente en Santiago de Cali, digamos en el 96.0 Oriente Estéreo de Doniki, ¿cómo amanece en nuestras ciudades? En el café te presentamos. En el café te presentamos el estado del tiempo. Así amanece tu ciudad. Profe, 9 de la mañana, 19 minutos en este momento. Este es el café de la mañana, 2 de la mañana, 19 minutos en Santiago de Cali. Y arrancamos con las ciudades. Victoria Gasteiz en este momento, 7 grados centígrados. Niebla, precipitaciones, 2%, humedad, 87%, viento, 0 kilómetros por hora. Máxima para hoy, 24 grados centígrados, mínima 7 grados centígrados. El tiempo en la ciudad de Valencia en este momento, 18 grados centígrados. Mayormente soleado, precipitaciones 0%, humedad 53%, viento 2 kilómetros por hora, máxima para hoy 23 grados centígrados, mínima 14 grados centígrados. Profe, avanzo con el tiempo para Madrid, en este momento 16 grados centígrados, soleado, precipitaciones 0%, humedad 38%, viento 8 kilómetros por hora, máximo para hoy 29 grados centígrados, mínima 14 grados centígrados. Avanzamos con el tiempo para Bilbao en este momento, 13 grados centígrados, soleado, precipitaciones 2%, humedad 86%, viento 3 kilómetros por hora, máxima para hoy 24 grados centígrados, mínima 12 grados centígrados. El tiempo en Londres, Reino Unido, en este momento 11 grados centígrados, tiempo nublado, precipitaciones 2%, humedad 82%, viento 3 kilómetros por hora, máxima para hoy 14 grados centígrados, mínima 6 grados centígrados. Y el tiempo en la ciudad de Cali en ese momento, 22 grados centígrados, parcialmente nublado, precipitaciones 12%, humedad 91%, viento 10 kilómetros por hora, máxima para hoy 33 grados centígrados, mínima 21 grados centígrados. Profe, este es el estado del tiempo en las principales ciudades que se sintonizan con nosotros en el café de la mañana. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Así suena el café de la mañana. Cuando mi niña estaba pequeña, yo era el papá sinvergüenza. La niña se quedaba pues en casa y cuando decía, papá, que vamos al cine. Y yo decía, claro, vamos al cine. Resulta cuando me llegaban tres o cuatro y digo, ¿y ellas?

Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Aerosmith se despide tras 50 años con el tour Peace Out. Super Mario supera los $1,000 millones en taquilla en todo el mundo. Met Gala 2023, lista de vetados para asistir al evento. SpaceX lanza su cohete Falcon 9 Heavy con el satélite con mayor capacidad. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Lily Allen, Paul Brand, Mon Laferte y Miriam Hernández. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. Seguimos aquí en el café de la mañana, ya saben que nos tiene que acompañar. Como todos los días tenemos un tema del día, un tema candente, un tema caliente, aunque ya usted nos calentó, más adelante vamos a desarrollar de la carpeta esta que hizo la recolectis, que porque tenía cáncer y eso fue una lipoescultura. Otra vez tocó. Ya no tiene perdón de Dios, arrepiente. Y las cosas que vendrán. Vámonos, mi estimado Niki, con el tema del día. ¿De qué va el tema del día hoy? Vea, el tema del día va de esto. ¿Alguna vez te han agarrado indocumentado? ¿Qué pasó? No necesariamente tiene que ser en plan de que has viajado fuera del país. Puede ser que saliste de tu casa, tu país también. Algún evento, exacto. Algún evento, alguna cosa, y se te quedó la documentación y andas sin uno, sin un carnet de nada. ¿Sabe una cosa? Yo tengo dos experiencias. Yo tengo dos, en ambas participé yo, pero en una, pues, el principal no fui yo. Pero imagínese, yo voy a tirar la primera. Le cuento la mía. Resulta que yo tenía una amiguita muy especial, querida ella, patatín, bacano, chévere, súper bacano, súper guay. Y entonces, usted, en el norte de Cali había un sitio que hacía el show, eventos y tal, y la chica quería que fuera. Y yo no quería ir, por razones muy personales, de publicidad, porque era uno, en su ciudad, uno que está en los medios, es público y todo el mundo lo puede conocer, le pueden dar dedo, y entonces ahí sí se te viene el clima encima. Bueno, pero al final accedí que fuéramos, y cuando nos jalamos como media hora de fila, una cola impresionante. Media cuadra. Sí. Imagínense que llegamos a la puerta y claro, le pidieron documentos y ella no tenía. ¡Ay, no! Había buscado la cédula. ¿Cómo se llama tu amiga? ¿Viviana Valencia? No. ¿Cómo? ¿Por quién me pregunta? ¿Viviana Valencia? La nuestra, la del horóscopo. No. Ah. Pero se llamaba por la UFE. Casualmente ambas por UFE. No. Sí. Y bueno, ay, Dios mío. Y después, ¿te imaginas la indignación que cogí yo? ¿Cómo sale una de por allá? Oiga, ¿cómo se me iría acá donde estábamos chavales, que venía aquí, viene sin papá, pero se está preguntando? Mentira, yo no quería entrar porque yo sabía que de pronto alguien me iba a dar dedo, pero alguien, bueno, se encontraba por allá. Dicen por ahí que cuando Dios no va, manda al niñito, entonces para que me distraiga el problema. Pero bueno, así es la vida. De modo que vamos a dar los números telefónicos por los cuales se puede contactar con nosotros. Si estás afuera de España, es más 34, yo te doy uno, 632-09-4983. ¿Vale? Sí. ¿Qué me va a poner aquí? Más 34, 610-617-034. Línea de participación del Café de la Mañana. ¿Repetimos, profe, el tema? Sí, profe. ¿En alguna vez has salido y te han cogido, te han agarrado, te han atrapado indocumentado? Cuéntanos qué pasó, cómo fue la experiencia. Vale, perfecto, muy bien. Ya regresamos en el Café de la Mañana, vamos con música y retornamos con el horóscopo y luego empezamos a desarrollar el tema del día y otros temas que Tuniki ha preparado desde hace ya 72 horas. La está poniendo y los tiene listos hoy a la puertita del horno. Ya regresamos. Tenía un burro peligroso, que cuando se enamoraba se ponía medio loco, le ponía el aparejo y me iba a trabajar, y cuando se enamoraba me tenía que tumbar, y se me tiraba al suelo. Muévelo pa' atrás, muévelo pa' adelante, muévelo pa' atrás. El baile del burro, ay, dale puya. Oye, muchachita, no baile de lado. Si el burro te agarra, viene miau. Igual. Pero qué burro, ay, pero qué burro, ay, pero qué burro, ay, pero qué burro, qué burro tan malo, qué burro tan loco, qué burro tan malo. Eso le gusta a mi madre. ¡Belleza! Y va. En el café, esto te dicen los astros. El horóscopo del día de hoy. Bendiciones para todos.

perdonarte, linda mujer. Cuando vuelvas a mi Ramona, ya no vuelvas más, no te quiero ver. Cuando vuelvas a mi Ramona, Ramona, Ramonita, bonita Ramona. Cuando vuelvas a mi Ramona. Pero ni modo, Ramona, me voy, ya no te puedo querer. Diferentes años en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. Madrid le dio la vuelta del todo al partido. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorita. It's Madonna, everybody. Ya no puedo más. ¡Azoga! Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En las mañanas del Café de la Mañana, revisamos los acontecimientos que tuvieron lugar en una fecha como hoy. Las efemérides. Estas son las efemérides más importantes del día. Hoy es 2 de mayo, es el 122º día del año. Quedan 243 días para finalizar el año. Durante este día finaliza el primer tercio del año. Hoy se celebra en el mundo Día Mundial del Atún, Día Mundial contra el Acoso Escolar o Bullying, Día Mundial del Asma. Se celebra bajo los auspicios de la Organización Mundial de la Salud, la GINA, Iniciativa Mundial contra el Asma. En España, Día de la Comunidad de Madrid, Caravaca de la Cruz, Caballos del Vino, Ávila, Día de San Segundo, Pinos del Valle, Granada. Continúan las fiestas de la Cruz en honor del Santo Cristo del Zapato, El Carpio, Córdoba, Romería de Nuestro Señor Exeomo, Patrón del Carpio, en Indonesia, Hari Pendidikan Nacional, Día Nacional de la Educación, en Irán, Día del Maestro, en Perú, Combate del Callao, en Polonia, Zenflagis Exipospolit Polskie, Día de la Bandera. Un día como hoy nacieron, en 1729, Catalina II, la Grande, Sabina Rusa, en 1754 nació Vicente Martín Soler, compositor valenciano. En 1892 nació Manfred von Richthofen, barón rojo, aviador militar alemán. En 1935 nació Luis Suárez, futbolista y entrenador español de fútbol. En 1955 nació Donatella Versace, diseñadora de moda italiana. Carmina Ordóñez, española, habitual prensa rosa. En 2015 nació princesa Carlota de Cambridge, segunda de los hijos de los duques de Cambridge y cuarta en la línea de sucesión al trono británico. Un día como hoy fallecieron, en 1519, Leonardo da Vinci, artista y sabio renacentista italiano. En 1957, falleció Joseph N. Sicardi, político estadounidense. En 1996, falleció María Luisa Ponte, actriz española. En 1999, falleció Oliver Reed, actor británico. En 2005, falleció Bob Hunter, cofundador de Greenpeace. En 2009, falleció Augusto Boal, dramaturgo brasileño. En 2015, falleció Maya Plisetskaya, bailarina hispano-rusa, y Ruth Rendell, escritora británica. Estas son las efemérides de hoy. En 1808, el pueblo de Madrid se levanta contra el ejército francés, origen de la Guerra de la Independencia. En 1879, Pablo Iglesias funda en la clandestinidad el Partido Socialista Obrero Español, PSOE, que en 1881 será legalizado. En 1983, Microsoft lanza el procesador de texto Word 1.0 y su primer ratón. En 2004, en Alemania, María Vasco gana la medalla de bronce en los 20 kilómetros de la Copa del Mundo de Marcha. En 2012, el grito de Edward Munch logra récord en subasta al venderse por 119,9 millones de dólares en Nueva York. En 2016, llega a La Habana el buque Edouñe, primer crucero de EU en más de 50 años. En 2018, se publica la última teoría del fallecido físico británico Stephen Hawking, en la que plantea que puedan existir otros universos muy similares al nuestro. En 2020, España vive la primera jornada de salida generalizada, regulada por franjas horarias, después de 49 días de confinamiento por la pandemia del coronavirus. Estas son las efemérides más importantes del día. Así suena el café de la mañana. Cuando WhatsApp se va del aire, sí, me da ir corriendo como hace usted para otra aplicación. Yo relax. Sí, para Telegram. Yo relax. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Deme respuestas de el tema de sí. Ya puse mi ejemplo. Ahora le cuento la mía, la que me pasó la mía. Ahora le cuento una mía. ¿Tiene respuesta ya? Sí, profe, sí. Aquí veamos. Una vez en Bogotá, amaneciendo en Cuadra Linda, hermoso sitio por demás, que trae a mi mente recuerdos tiernos de algunas mujeres y sus enseñanzas, llegó la policía a las 4 a.m. y yo, el único indocumentado, y lo que tenía era el carnet de las vacaciones recreativas. Amanecí en un CAI. ¿Qué es eso? No, le dan carnet de vacaciones recreativas. ¿Sí? Claro, profe. Pero era lo único que tenía. No. Aquí tengo otro. Venga para Edwin. Primero para acá me dice Carlos. Buenos días, chicos del café. Un día iba conduciendo el coche de mi padre e iba con mi padre. Y él, antes de salir, me dijo: no se olvide que la cartera la dejó en la nevera. Y yo hice tal permiso, salí, y tan de mala suerte que, llegando al sitio donde iba con mi papá, mi mamá y mis hermanos, pues nos pararon. Con orgulloso aparqué, mi padre sacaba pecho por la ventana. Cuando el guarda de tránsito me dijo los documentos del coche, y se los pasé, me dijo el carnet de conducir, y le dije un segundo, y empiezo a tocarme como quien dice dónde estoy, trágame tierra que estoy, y había dejado la cartera donde mi padre me había hecho. Conclusión, le tocó que pagar la multa, mi padre se puso al volante y se me tiraron las vacaciones. No, muy duro, profe. Muy duro. Profe, vea, tengo a Edwin que dice: una vez, pasando por un retén de los policías, me pidieron cédula. Yo estaba recién llegado y tenía 16 años. Ya que mido 2 metros, tenía aún registro civil. Me dijeron los policías: tiene más papeles, un pescado. Pero qué atrevido. Pero eso le pasa por ser tan grande. Y un litro. No. Por acá nos dice en cierta ocasión íbamos para una fiesta, y por salir rápido yo confundí el bolso que iba a llevar a la fiesta con la que había tenido durante el día. Con el bolso donde había estado todo el día. Y cuando yo entrara a la discoteca, me pidieron la cédula, y claro, estaban todos los papeles de la oficina, menos mi cartera, que se quedó en el bolso interior. Conclusión, todos entraron, yo cogí un taxi, fui por mi cartera, pero cuando ya había transcurrido tanto tiempo entre ir y volver, decidí quedarme en la casa. No. Muy duro, profe. Vea, aquí tengo... Alejandro dice: a mí no precisamente me ha pasado, pero me acuerdo en mi juventud, cada vez que invitaba a bailar una fémina, cómo nos devolvían de la puerta de la disco porque les daba pereza cargar el documento. Me daban ganas de envolverla cual momia y echarla en un baúl de un taxi al infinito. Ay, Dios. Pues la verdad, porque es, bueno, no sé ahora, pero antes las chicas de nuestra generación es más, se ofendían cuando les pedían cédula. Claro. Se ponían nada. Ay, ¿y para qué? ¿Y quién va a cargar la cédula? No, no, yo no voy a llevar nada. ¡Pum! Tome, la puerta no le dejan entrar. No, la y uno, bueno, pues, se tiró el parche, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Claro, porque lo que pasa es que a veces... El caballero, oiga, mítico, el caballero regresarles a casa. No. Profe, lo que pasa es que... Oiga, ya se me pasa, yo me quedo porque no, se queda muy mal de todo. Pero es que ganas no faltaban, ¿eh? A veces se ven muy chamitas, entonces también... Y se producen, y a veces no se ven más adultas, sino más jóvenes. No, no, y a veces veo unos niñitos y dice, ¿cuántos? Yo tengo 20, eso. ¿Dónde? ¿Dónde tiene 20? Y a mí me pasó una vez que me presentaron una chica, ¿sí? Y yo le colocaba unos 25 años, ¿no? Claro, la adulta. Y tal, salimos a bailar y que y que, y cuando me dice que tengo 17 años, usted ni tiene cédula, tiene mi mamá, y como entro aquí, no, es que el portero ya me conoce, y pues con mi cuerpo y mi cara, ¿quién va a poder pensar que tengo 17 años? Tenía 17 años, así lo digo. Sí, se veía grande, pero aquí tengo aquí a Javier. ¿Cómo está el bloque? Vale, dice, el día que Colombia quedó campeón de América en el 2001, me vi el partido en casa con la familia, pero salí a celebrar sin documentos. Terminé en la UPJ del centro firmando un papel que decía que yo había cometido desmanes en el campín durante el partido. Mi papá fue a sacarme al día siguiente. No, muy duro esto. Horrible. Ya regresamos porque es un tema que me tiene indignado. Ya le vamos a contar. Este es el café de la mañana. Levántate con nosotros todos los días. De 9 a 12, si estás en territorio español, si estás en Latinoamérica, si estás en Colombia, en Santiago de Cali, de 2 a 5 de la mañana. Este es el café. Uh-huh. Un sorbito más a esta hora de la mañana. El café es la energía que necesitas para conquistar el día. El café de la mañana. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. El dentista al paciente. Esto le va a doler un poco. Vale, contesta este. Y el dentista añade, estoy tirando a su mujer. De ti olvidar, yo no pienso que mi corazón resista un día más. Yo no soy lo que tú quieras que sea este amor, solo soy la puerta abierta que te da mi corazón. Mi vida está pendiente más de ti, brindando por ti, caminando por ti, esperando. Cuente tres otra vez, vuelve a salir, quédate a mí, me hace feliz, si el cielo se torna gris.